11 de la mañana vamos a saludar a la concejala por el radicalismo, Romina Pazzi. Buen día, ¿cómo te va? ¿Hola? Hola, ¿se escucha? Ahora sí se escucha. Ah, fuerte, buen día, claro. ¿Cómo estás? Bien. Estoy en la oficina, capaz que se hacen como bachecitos de silencio. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Te molestamos porque, bueno, el bloque del radicalismo, junto con el de Comunidad Organizada, han salido a defender la casona de la Laguna o del Centro Recreativo Don Tomás, que está siendo, en teoría, demolida por la Municipalidad de Santa Rosa. Contanos cuál es el planteo y por qué. Bueno, sí, en realidad el fin de semana nos enteramos a través de los diarios, de algunas publicaciones en algún medio local, de que se iba a demoler la casona del ingreso a la Laguna Don Tomás por la Avenida Uruguay. Lo que nos tomó por sorpresa, porque independientemente de que ahí hay obras que se están llevando adelante, como es toda la conexión desde la Estieven hasta la calle Felice, no estaba por lo menos comunicado en ninguna oportunidad que eso iba a ser demolido. Y lo que decía muy someramente en el diario es que el motivo por el cual se llevaría a cabo esa demolición es por peligro de derrumbe. Entonces nosotros el lunes a primera hora de la mañana llevamos una nota al municipio solicitando información, que nos brinden aquel informe técnico o documentación que acredite este riesgo de derrumbe, y que hasta tanto contar con esa información, por lo menos se suspendieran el avance en la demolición de la obra. Bueno, presentamos la nota y a minutos de presentarla nos enteramos de que ya estaban llevando adelante la demolición de la obra. Entonces fuimos a la laguna y efectivamente ya habían retirado todo lo que estaba en el gimnasio, todo el amoblamiento que había dentro de la casona, las paredes interiores de afuera, obviamente no pudimos entrar, pero de afuera se ve que ya fueron demolidas, se sacaron las aberturas, se retiró el techo de chapa, en fin, en minutos se llevó adelante casi una demolición a gran escala de la obra. Entonces, para nosotros es preocupante una decisión de esa dimensión sin contar con información clara, y más que es un edificio público emblemático de la ciudad, aunque no esté declarado patrimonio cultural, o por lo menos no hemos tenido acceso a ninguna documentación que así lo acredite, pero tiene un valor histórico. Entonces contar con esa información. La realidad que en el lugar nos encontramos con el secretario de Obras Públicas, que nos informó que sí, que se había decidido avanzar con esta demolición por varias razones, no solo por este, entre comillas, peligro de derrumbe. Toda información que para nosotros no es clara. Bien, y la pregunta sería, ¿ustedes por qué decidieron esto que ahora decís de que es un edificio emblemático, histórico? ¿En base a qué lo plantean? Bueno, a ver, la estancia La Malvina fue declarada por ordenanza reserva natural y hay una protección no solo hacia la fauna, sino lo que es la estancia, ¿no? Sí. Claramente, pero lo que es la casona, que para los que yo no soy historiadora, y mucho menos, pero por lo que uno va recabando de información, es un espacio que ha tenido una historia para la ciudad. Algunos no tenemos la información precisa, pero bueno. ¿Y por qué no tienen la información precisa? Porque no está en el archivo y no está declarada patrimonio cultural, pero bueno, como todo edificio público tiene una historia, y todos sabemos que tiene una historia, fuera de la ocupación que tiene actualmente. Pero para cualquier decisión de este tipo. Pero aclaremos, Romina, estamos. A ver, la estancia Malvina y la casona que están en el ingreso de la laguna son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La casona es un monumento histórico, es un edificio histórico donde vivió Tomás Mason. Y sí, lo otro es una edificación que debe ser de los 70, 80, para un desarrollo deportivo posterior. No entiendo la relación. Perdón, no te entendí porque se entrecortó. No entiendo la relación de la casona de Tomás Mason con la casona que están demoliendo. Bien, no, a ver, la casona que se está demoliendo tiene, arquitectónicamente tiene dos, como dos partes, ¿no? Sí. Pero es parte de lo que ha sido el ingreso en su momento a la estancia La Malvina, ¿sí? Si ustedes miran la fachada, es similar o casi igual a, a lo que tiene la estancia. La fachada del ingreso a la casona de la Avenida Uruguay, ¿sí? Es cierto que no ha sido declarada patrimonio cultural, desconocemos los motivos por los que no se han declarado hasta el momento, pero independientemente de esa formalidad, que es importante, no hay claridad en la decisión que ha tomado el municipio en vías de derrumbar toda la edificación, porque por los medios de comunicación, hasta ahora yo no he escuchado ningún funcionario del municipio dar las explicaciones públicamente, pero lo que dicen los medios es por peligro de derrumbe. Lo poco que conversamos ayer en el lugar con el secretario de Obras Públicas serían varias razones las que llevaron a la demolición. Una de ellas es que la rotonda que se está realizando en el acceso a la laguna interfiere esta edificación en la rotonda. Entonces, por seguridad vial, la estarían retirando. Pero también han anunciado en los medios que pondrían un parque en ese lugar. Entonces, si está el edificio público atentando o dejar ese edificio público donde hay una rotonda genera cierta inseguridad vial, ¿cómo vamos a poner un parque en ese lugar? Uh-huh. Por otro lado, nos dijeron que la cuestión del derrumbe, estaban trabajando el personal municipal, los funcionarios del municipio, dentro de la edificación sin ningún tipo de protección. Y por otro lado nos dicen que también incide la nueva estética o imagen que se le quiere imponer a la laguna. Entonces, son como todos motivos bastante infundados para nosotros. Por eso es que pedimos primero que haya explicaciones, que se transparente a la sociedad y que bueno, que después con la información precisa se avance y no que en un día tiramos un edificio público como si fuera tan sencillo cuando a un particular para poder tirar una pared quizá tiene procedimientos de meses, ¿no? Esas son las cuestiones que a nosotros nos preocupan. Bien. Y Romina, te consulto sobre otra cuestión. No han dicho nada respecto de lo que ocurrió en el relleno sanitario. Supongo que están al tanto y te consulto si tienen una mirada. Tanto sí, del origen del reclamo como de la solución que eligió la municipalidad. Mira, no hemos dicho públicamente aún nada porque estamos pidiendo información. De hecho, ayer hemos visto que de lo ocurrido en el relleno, pareciera ser que los camiones que pudieron recolectar todo esto en potencial, lo digo porque no lo puedo confirmar, pero los camiones que habrían recolectado en la noche del domingo habrían descargado en cercanías del Plan 5000. Entonces estamos tratando de tener esa información, pedirla al municipio y ver si esto ocurrió de esa manera, porque también si una medida como la que se tomó en la puerta del relleno sanitario, la cual ya ha tomado intervención la policía, creemos que no se puede tomar, cambiar el rumbo y crear un nuevo espacio para generar otro relleno, ¿no? O sea, pero no hemos hecho una declaración pública porque estamos pidiendo información. Uh-huh. Los vecinos y vecinas piden que el lugar sea removido, digamos, que no exista más el relleno sanitario en ese lugar porque hay un asentamiento con intenciones de que se convierta en un barrio popular. Creo que quienes estuvieron haciendo la manifestación ayer son vecinos que están viviendo en el barrio popular El Amanecer, no en el nuevo asentamiento. Claro, las dos cosas, sí, está bien, claro, exacto. Y se sumó el nuevo asentamiento que es Bella Vista, que tienen el mismo pedido, digamos. De hecho, habían dado a entender un reclamo en este sentido. ¿Y qué pensás de la solución que encontró la municipalidad al conflicto? ¿Estás de acuerdo con que haya criminalizado la situación, digamos, que resolviera convocar a la policía y judicializar el asunto? Bueno, a ver, creo que la medida por todo sin tener información precisa. Creo que si ha llegado a esa decisión es porque no encontraron otros carriles previos de diálogo desde el municipio, ¿no? Porque no llegar a una medida como es la medida de fuerza es porque se han agotado, entiendo yo que se han agotado todas las otras vías de negociación posibles. Creo que hay que tomar seriamente la forma en la que viven o las personas que se han radicado en esta zona, que hace muchos años que están viviendo, bueno, quienes viven en el amanecer, en condiciones inhóspitas, porque vivir al lado de un relleno sanitario es totalmente inhóspito, ¿no? Y en su momento, cuando ocurrió el año pasado, cuando se decidió, el intendente decidió llevar adelante el alumbrado a estos barrios populares, ha tomado una política de decir, bueno, acá les vamos a dar los servicios. No resolver la situación de que estás viviendo al lado de un relleno sanitario, no que estás viviendo al lado de la basura. Entonces, es también incongruente un poco las medidas que lleva adelante el intendente en relación a quienes están viviendo en esa zona. Bien. ¿Y este tema ustedes lo van a poner en agenda? Sí, por supuesto. Como lo pusimos también cuando la semana pasada, perdón, no, sí, la semana pasada, ya estamos, no la corté la semana. La semana pasada se acercaron acá al Consejo, quienes están viviendo hoy debajo de los piletones en este nuevo asentamiento que se está conformando, porque hay que dar soluciones habitacionales. No solucionar en el lugar en donde se encuentra, sino que hay que buscar la solución habitacional a quienes están yendo a vivir a una zona que es, tienen a metros de donde se instalan una cascada de líquidos cloacales que atraviesa. Entonces, que hay que abordarlo porque son vecinos que están atravesando una situación sin duda compleja, pero en lugares donde no se puede vivir. Uno no puede vivir a metros de un piletón, no puede vivir a metros de un relleno sanitario. Y la solución no es tan sencilla como hemos visto, que es resolvemos llevando simplemente el alumbrado público. Y después vemos cómo nos arreglamos. Gracias, Romina. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Romina Pazzi es concejala por el radicalismo.